Ay, ¿qué tal estamos? Saludos desde Irola Irratia. Arrancando Asesino el Rock and Roll. En este 4 de febrero. Arrancando este segundo mes del 2023. Está la cosa fresquita en la calle. Bueno, ya últimamente viene siendo así. Después de las navidades tropicales que tuvimos. Y nada, pues siempre al calor del rock and roll. Desde Irola Irratia. Pues vamos adelante con una nueva emisión, con un nuevo grupo invitado que tendremos hoy por aquí presentando su primer disco, que son Golden Boys, banda cercana de Arrigorriaga, gente del rock and roll. Así que dentro de un ratito estaremos charlando con ellos o con parte de la banda. Y mientras tanto, como siempre, iremos poniendo algún avance y algunas temitas por ahí escogidos para la ocasión. Desde Irola Irratia, estamos con Asesino el Rock and Roll una semana más arrancando, y lo vamos a hacer con una banda madrileña. Grupo que, bueno, ya tienen un recorrido, son Major Inox, y próximamente publicarán un nuevo trabajo. Que va a ser un disco editado en 10 pulgadas con 7 temas. Y bueno, Snapper Records es el sello que ha venido publicando sus discos anteriores. Y este, pues, va a ser una referencia más para el sello y un nuevo trabajo de esta banda. Pues que se mueve un poquito entre el power pop, el punk pop, buenas melodías, buena energía y canciones tan guapas que van a ir en su próximo trabajo, como esto que se titula Déjate Llevar. Son Major Inox desde Madrid. Tan grande. escuchando a Major Inox. Avance, más avance de lo que va a ser su nuevo trabajo desde Madrid, este quinteto. Ahí veis con esa energía del punk rock, del power pop, buenas melodías y canciones tan guapas como este Cicatrices, que también irá en ese disco que será publicado, creo que hacia el mes de abril. Y vamos con Cicatrices. No quiero olvidar lo que me dicen. No quiero esconderme en el pasado. No quiero despertar y ya no verte más y coger tu mano a caminar, reír contigo, no callar. Ahí estaban Major Inox desde Madrid. Dos temas de avance hemos oído de lo que va a ser su nuevo trabajo para Snap Records. Creo que no lo he dicho, el disco se va a titular Love. Sí, eso es, Love, Amor, y luego entre paréntesis todo nuevo. Bueno, pues ahí dejábamos eso. Y vamos ahora con una banda de Logroño, que son los Flying Ladies, veteranos también, ya con un puñado de disquitos en su haber y bastantes años también de actividad. Ellos van un poquito ya a estas alturas a su ritmo y de vez en cuando hacen y deshacen, aparecen y desaparecen, y de hecho ahora llevaban bastante tiempo sin publicar nada nuevo, creo que hasta como 6 años o así, y el caso es que grabaron una cosita para una especie de documental con bandas riojanas tocando en directo, algunas cositas, y bueno, de ahí han extraído este tema inédito que se titula Nos Verán Caer, con su videoclip en YouTube, de esa tocada que hicieron para un poquito para ilustrar ese reportaje, ¿no? Por decirlo así. Bueno, los Flying Ladies, Nos Verán Caer, me parece una gran canción y que puede ser igual preámbulo de un próximo trabajo, aunque ya os digo que ellos parece que se lo toman con calma. Y vamos a escuchar al quinteto de Logroño con este tema que a mí me parece bastante guapo, Nos Verán Caer, Flying Ladies. Preparados, listos. Let's go. nos verán caer de los Flying Ladies de Logroño. Esto se grabó en noviembre del pasado año 2022. Vale, pues dejamos ahí a los Flying Ladies y vamos a escuchar una banda de Londres. Creo que sí, son de Londres. Es un disco que publicaron en 2019, un disco con 8 temitas. Bueno, pues podrías pasar por un mini LP. Y nada, vamos a escuchar esta canción que se titula Get Out. El disco se titula Just a Ride. Un cuarteto que, bueno, me ha gustado bastante lo que he escuchado y parece ser que solo tienen de momento, y no sé si la banda tampoco sigue adelante, pero bueno, que me ha gustado bastante este disco titulado Just a Ride y este Get Out, para que lo catéis un poquito. Esto es lo que nos gusta, madre mía, muy bien. No sé si he dicho el nombre del grupo, Trash Culture. Banda de Londres, como os he dicho, y este disco, Just a Ride, 2019, lo edita el sello Deadbeat Records, lo editó en su momento, creo que es ese sello americano, ¿no? Y bueno, el caso es que veo por aquí en los créditos que, algo que es garantía también de lo que nos gusta, que está grabado y mezclado por Ben Perrier, que es, digamos, el motor de, bueno, motor, vocalista y guitarrista de los Pepes de Londres. Así que queda todo un poquito, supongo que entre colegas. Y pues ahí estaban estos Trash Culture. De echarle un ojo o una oreja a este disco, que merece la pena. Pues hablando de los Pepes, me apetecía también poner algo de ellos. Y vamos con este I Want You Back de los Pepes. Pepes. Sí, señor. Bueno, qué temazos, qué energía, qué melodía. Esto es lo que nos gusta. Bueno, dejamos ahí. Vamos ahora con una banda que vamos a tener cerquita y de gira por todo el estado, y pasarán también por Bilbao, afortunadamente. Son Poison Boys. Poison Boys de Chicago, ¿no? Creo que son, ¿no? Sí, es una banda de power rock and roll, punk, lo que nos gusta también, siguiendo en la onda, en esta onda, y que creo que tienen dos álbumes publicados. El más reciente de... Pues... El más reciente, creo que del 2021, este que se titula Don't You Turn On Me, con 12 temas, y esto se titula Day by Day. Luego os comento un poquito, sobre todo la fecha para aquí Bilbao, y bueno, que van a hacer una gira bastante extensa por todo el estado esta banda, creo que va a ser un grupo muy disfrutable en directo, y este Day by Day sonando ya. Ese es el sonido de Poison Boys desde Chicago. Estarán de gira próximamente por todo el estado. Os comento un poquillo que van a estar casi como dos semanas, día tras día, pues descargando esta energía, ¿no? Pues conciertos que arrancan el 13 de febrero. Estarán Málaga, Granada, Madrid, Tarragona. A ver qué veo por aquí, que está esto un poquito en Castellón, en Gasteiz, en Geldorado. Estarán en sesión Bermú el día 18 de febrero. Luego se van a Soria, Teruel. El lunes, creo que es lunes, día 20 de febrero, están en La Nube, en Bilbo. Luego van a Zaragoza, Valencia, Albacete, Pedreguer y Alicante. Pues un montón de bolos, dos LPs publicados, Poison Boys. Tiene muy buena pinta este cuarteto de Chicago. Así que si pasan cerquita vuestro, creo que deberíais ir. Vale, bueno, vamos ahora con algo que viene de Australia. Una banda de las clásicas, que bueno, que admirable, con un legado que nos dejaron grande los Powder Monkeys. Y su disco... Lost City Blues del año 2000. De ahí vamos a escuchar el tema Lady Mac, esos Powder Monkeys. vaya barbaridad. Ahí estaban Powder Monkeys, discazo ese Lost City Blues del año 2000. Ahí están los australianos. Bueno, esta es una de esas bandas que quedarán ahí para siempre, como tantas y tantas bandas del High Energy, del Rock and Roll Aussie, que tanto nos gusta. Y vamos con uno de los nuestros, son Nevada. Nevada es un grupo del área de Durangaldea, de Durango, en esa banda, con dos discos publicados y un tercero que no sé si está ya listo o está a punto. El caso es que van a estar tocando dentro de poquito en el Mendigo, en la sala del Mendigo de Baracaldo, junto a The Riff Trackers, y eso es un dúo, un cartel magnífico para una noche de rock and roll, y más en un sitio tan guapo como el Mendigo, para disfrutar de la música en directo. It Still Goes On es este tema, que es un adelanto de lo que yo creo que es ese tercer disco de esta banda Nevada que vamos a escuchar ahora. Un segundito, que no se nos mezcle aquí con otras historias. Y ahora sí. We'll be right back. ¡Qué bien suena esto! ¡Qué bien suena esto! Bueno, pues eso será en Nevada, desde, como os decía, desde Durango, y eso, yo creo que este disco está todavía al salir, ¿no? Han publicado un par de avances y tal, pero bueno, lo importante del asunto es que estarán tocando el día 18 de febrero en el Mendigo de Baraca, con The Riff Trackers. Hay entradas anticipadas a 10 pavillos y eso, que creo que puede ser una noche muy guapa de rock and roll con estas dos bandazas, ¿eh? Estaba pensando si el 18 era viernes o sábado. Bueno, en cualquier caso, miréis el calendario y ojalá que os cuadre y no dejéis pasar la ocasión de disfrutar de estos dos taldes tan geniales. Vale, ¿qué tenía por aquí preparado? Vamos a escuchar ahora una banda que yo creo que alguna vez ya la hemos puesto por aquí, que se llaman Mazinga. Es un grupo de Michigan con actividad en los 90, pero que yo creo que siguen en activo, que tenían un disco por ahí que iban a sacar. Bueno, ¿qué iban a sacar? Pues igual no están ni en activo esta banda, pero sí que tenían algo por ahí hace unos años. Pues hace bastantes años. que estamos en el 2023 y esto se supone que iba a salir o se grabó en 2012. Y no sé si ha habido más pistas acerca de estos Mazinga. Bueno, esto se titula Wake Up. Darle caña, porque esto también es lo que nos gusta un montón. Este cuarteto, que puede tener mucho que ver con el sonido de Detroit y toda esa música enérgica que tanto nos gusta. ¡Wake Up! Pues ahí hemos escuchado ese Wake Up de estos Mazinga de Michigan. Hay cositas, tienen una página de Bandcamp por si queréis investigar un poco sobre esta banda, pues con cositas grabadas que, como os decía, en los 90 y luego algo más reciente. Hay una especie de disco recopilatorio que recoge producción suya desde el 96 hasta el 2008. Así que bastante recomendable esta banda, pues si queréis investigar, están en Bandcamp. Bueno, vamos a entrar ya en el asunto con la banda invitada de hoy, que son Golden Boys, que han sonado por aquí ya en varias ocasiones, un poco con los avances que nos fueron poniendo de lo que es su primer disco homónimo. Y bueno, yo creo que para empezar, antes de empezar a charlar con la banda, ya se están riendo. vamos con el tema que abre, si os parece, el disco, que se titula Color Impar, y luego ya empezamos la charla. Con los tres componentes que han venido, nos faltaría uno. Así que vamos con ese Color Impar. Son Golden Boys, desde Arrigorriaga. Mirada de color impar, esos tacones que rompen al pisar, la raya corrida, el pelo despeinado, mueve las caderas y no hay peor pecado. No la mires al pasar. Tuve que probar. En el cruce de sus piernas yo me sentía inmortal. Mi colección de mordiscos, su nuevo collar. Con su saliva las heridas suele sanar todo el mal. Una vez y otra vez más. Thank you. Bueno, pues al final hemos dejado sonar también la segunda canción de este primer disco de Golden Boys, este homónimo. Y nada, voy subiendo micros. Tenemos aquí a tres componentes de la banda, como os comentaba, en este sábado 4 de febrero. ¿Qué tal andáis, chicos? Bien, bueno, ahora mismo bien. Sentados, así que mejor. Eso, sentados. Que bueno, estáis tres aquí de los Golden Boys. ¿Nos falta? ¿Quién nos falta? Topo, que estaba, le tocaba currar hoy. Topo, que es el... El baterista. Vale, pues presentaros el resto, los tres que habéis venido, por empezar por donde queráis, micro azul. Bueno, yo soy Julen, el guitarrista. Yo soy Joaquín, el bajista. Y yo, Yorich, el cantante. Pues bueno, pues eso sería el cuarteto Golden Boys. Que contarnos un poquillo cómo empieza la banda, cuándo, cómo. Y luego ya si queréis hablamos, si queréis, de lo que, si veníais de otros grupos. Bueno, que el caso de Yorich sí que ya lleva tiempo, ¿no? Haciendo cositas. Y al resto, a los compañeros, como no les conozco mucho. Bueno, a ti sí, ¿no? De perros, de eso, de perros con asma. Pues bueno, esto empezó... Yo justo me vi un poco también parado, estancadillo y tal. Y como teníamos amistad, nos fuimos juntando unos y otros. Cada uno de... Pues eso. Este bar salió... O sea, este grupo salió de un bar, como quien dice. Casi es lo habitual, ¿no? Sí. Muy, muy habitual, ¿no? En esto del rock and roll. Sí, pero en este caso yo creo que incluso un poco más. Porque ya te digo que... Yo, joder, le dije a Martínez: hostia, me gusta cómo tocas la guitarra en Perros con Asma. Y toca el bajo. Así que imagínate. Así bueno, oye, pues, pero bueno, porque es multiinstrumentista, joder. Sí, toca a todos mal. Que no. Y nada, pues de ahí venimos un poco de vamos a quedar para tocar y hacer un poco ruido. Y va, veíamos que iba más, que nos divertíamos, hacemos un poco lo que nos da la gana y pues hasta hacer este disco. Lo que os da la gana, que básicamente es rock and roll, ¿no? Porque tenéis un sonido y un rollo bastante, bueno, clásico, sí, ¿no? Podremos decir. Sí, hombre, al final es un poco lo que hemos mamado también. Mm-hmm. O sea, que quieras o no, pues eso, podéis hablar. Sí, sí. Pues sí, es pues un poco... pues el rock and roll ha sido un poco más macarra que yo creo que todos teníamos un poco la idea de hacer, pues sí, ese rollo. No tampoco acercándonos a Motorhead o así, pero sí, pero un poco ese rollo. Sí, es la idea, coger la música un poco más clásica y meterle un poco de guarrería. A lo oscuro, a lo... Eso es. Al antro, al suelo. A rock and roll de Logroño. Ahí, eso saben muy bien. Ahí saben muy bien. Ahí sí cae buena mierda. Hay muchas macarras. Saben también muy bien de qué va esa movida, claro que sí. De hecho, habéis compartido, creo, con Omnicidas algún concierto, ¿no? ¿Me suena? Qué va, ojalá. Ah, no. No. Lo tenemos en mente, bien, ¿eh? Pero sí, sí. Queda pendiente, o sea. Te digo porque creo que hacéis buena. Podríais hacer buena pareja, ¿no? Con... Sí, sí. Parejas, tríos, cuartetos, con los Omnicidas, lo que quieran ellos. Vale, vale. Bueno, pues eso. ¿Y cuánto tiempo lleváis entonces juntos, los cuatro? Porque no ha habido ningún cambio, ni entrada ni salida de gente. Estáis los cuatro y los cuatro desde que empezasteis, ¿no? Sí, más o menos. O sea, bueno, hubo, pues cuando estábamos en los ensayos, teníamos otro bajista, Jorge de Boogie Rider. Hostia, eso es nivelón, ¿no? Ya, pero le echamos. Sí, porque igual era demasiado nivelón para vosotros, ¿o qué? No. A ver, bueno, se dio la cosa que, pues eso, estaba muy saturado y tal, pues bueno. Y luego entró Joaquín, que yo no tenía mucho trato con él, pero joder, tío, ha entrado y, pues eso, con energía nueva, tío. Y al final es el bajista de siempre, porque con Jorge solo habíamos ensayado un par de veces, tres. Y antes de la pandemia, o sea, luego sí, cuando hemos hecho todo el grueso de los temas y todo eso, básicamente después. Sí, sí, yo con Martínez comparto grupo y me lo comentó cuando ensayamos, pues oye, pues en Golden Boys... Bueno, en su momento no sé cómo se llamaba, no se llamaba Golden Boys. Cuce. En su momento Cuce, que nos hace falta un bajista tal y pues ahí que fuimos. Has comentado que compartís, ahora mismo estáis compartiendo otra banda, ¿qué son? Ostrich Wedding. ¿Ostrich? Ostrich Wedding. La boda de avestruces. La boda de las avestruces. Ah, vale, ¿y qué onda lleváis? Pues también un poco rock and roll, pero igual tirando más para el funky. Sí, algo más progresivo. Castellano, inglés... Castellano, pues inglés, euskera, somos trilingües. Ah, ¿sí? Sí. Vale. Y luego sí que bueno, que tú estabas con Perros con Asma, que sigue la banda, ¿no? Sí, ahí seguimos. Hace tiempo que lo tenemos ahí un poco parado, pero bueno, hacemos de vez en cuando algún concierto aquí y otra cosa allá. Y bueno, como anda también Ricky echando para adelante con sus temas y tal de cantautor aparte. Ah, pues, sí, sí, anda haciendo cositas él ahora más en sí, ahí andamos. Solitario y tal. Un poquito, bueno, que a vuestra bola, ¿no? Cuando sí. surge algo... Sí, cuando porque tal... al final los otros componentes de Perros con Asma también tienen sus grupos y estamos aquí cada uno a una cosa y bueno, sí, pero sí, va, sí. tirando. ¿Tú, Yoritz, estás en otra historia ahora mismo o...? No, de momento, o sea, yo ahora ya como que me he centrado en esto y estamos con esto a saco para componer y todo. Y luego sí que hay cositas en stand-by, otras que ya vendrán, pero en principio estoy con esto... Porque tú habías estado con... Ay, que no me sale ahora el nombre. Yo empecé en Compromiso Antisocial, luego estuve con Maldita Sea. Maldita Sea es lo que más me suena porque os he visto alguna vez en directo y tal. Y luego con Javi Los Rocadictos. Eso es. Y sí. ahora pues aquí he caído. Bien, bien. Y a gusto. Sí, sí. Nos has tirado contigo, ¿eh? ¿Eh? Que nos has tirado contigo. Nos hemos caído contra el equipo, como se dice. Y en tu caso, ¿se me ha ido tu nombre, perdona? Joaquín. Tú, aparte de esta banda que habéis nombrado ahora que compartís vosotros, ¿habías tenido otros grupos antes o así? Yo tocaba pues con 15, 16 años en un grupo que era Escoria. Escoria, buen nombre. Escoria, sí, tocábamos un punk ahí muy macarra y muy guarro. Y pues luego cuando el grupo se acabó, pues yo y el batería del grupo del momento pues dijimos, oye, yo quiero seguir haciendo música y tal. Y hablamos con Martínez y hicimos pues los Tres Wedding, que también llevamos ya... pues tiempo. Sí, no sé. En aquel entonces era Starway to Venta Correca, ¿no? Starway to Venta Correca, sí. Por curiosidad, ¿hubo algo grabado de esos Escoria? Hay un disco en YouTube, pero... ¿Sí? Sí, sí, es duro de escuchar. ¿Eh? Ah, hace honor a su nombre. Bueno, hace honor. Bueno, pero que quede constancia de que... Sí, bueno, hubo un intento grabar, pero no acabamos de grabar bien y entonces hay como unas grabaciones un poco así garajeras que había... Uh-huh. Y pues bueno, se subió eso y bueno, ahí está, pues está bueno, para posteridad. Que quede constancia de que hubo una Escoria de Arrigorriaga entonces, ¿no? Eso es. Eso. Escoria ha sabido mucho, seguro que es un nombre bastante común entre grupos de punk, seguro que me acuerdo que había unos de Palma de Mallorca, creo de Mallorca, que se llamaban Escoria también, pero de los 80, y seguro que ha habido más bandas con ese nombre, ¿no? De hecho, eso es que dices, creo que cuando yo buscaba para escuchar en YouTube el... Escoria para escuchar el disco y tal, me salían esos que salían esos, claro, ¿sí? Sí, sí, sí, sí. Vale. Bueno, entonces, estábamos hablando que 4 años igual lleváis, porque con el rollo este de la pandemia que nos ha comido a lo bobo 2 años. Sí, por eso te voy a decir que 4 años, pero al final ensayados y así, pues 2. Échale. Porque hemos tenido ahí la interrupción de la pandemia, que bueno, que tampoco es novedoso porque creo que hemos estado todos parados. Pero bueno, sí, 4 años. Es que ahora jode, da vértigo y todo decir 4 años, pero... Sí, que no parece igual sí, que ha pasado tanto tiempo, ¿no? Hostia, 4 años y no han dado 30 conciertos, ¿sabes? Pero que son 4 años, que son 2, vamos. Ya, ¿cómo salieron las primeras canciones o las primeras veces que os juntasteis para ensayar? ¿Cómo salieron los primeros temas? Porque no sé si tenéis ya pensado cómo un poquito qué ibais a hacer o todo... Se suele decir que no, que esto surge, ¿no? Que uno se pone sí, a tocar y sí. tirasteis por el... Yo creo que el proceso es un poco... Uno de la banda trae alguna melodía o algún riff o algo así de casa. Sí. Y si al resto nos gusta, pues nos ponemos con ello. En plan, pues a darle más vueltas o lo que sea. Y pues a veces descartamos y otras veces pues sale. Pero es eso, traer algo poco trabajado y trabajarlo entre todos. Sí, y bueno, luego al principio sí que era, pues vamos a llevar versiones, pues como todos los grupos, sí, yo creo. Sí, un poco, sacando versiones y... Pues para tener 3 versiones, pues si vamos a meter horas, por lo menos para tocar una canción entera. Y luego ir sacando cosillas y tal. Y además, tengo la suerte de que estos músicos son muy buenos, los cabrones. Entonces yo voy y digo, hostia, pues me apetece hacer un tema más de este rollo, tal, más de aquel... Y los cabrones lo hacen muy bien. Ah, joder, qué bien. Sí, sí, sí. Y esas primeras versiones, por curiosidad, ¿no? Y para un poquito que puede ser una referencia de para saber cuáles pueden ser los gustos de lo que es el Golden Boys y tal. ¿Qué primeras versiones hacíais? Pues yo creo que la trapera, ¿no? La trapera... Que la mantenéis, ¿no? O sí, directo sí, yo, sí, sí, cuando sí, os vi sí. en directo sí que la sí, tocasteis. Sí, la de Benita las Flacas, esa sí que la... Todos los conciertos que hemos tocado, yo creo que es la que hemos tocado. Luego Siniestro también. Al principio metíamos la de Pueblos del Mundo Extinguidos de Siniestro tal, pero que luego no sé si llegamos a tocarla. No sé, ensayar sí la hemos ensayado, pero tocar en directo no sé. Y luego... Bueno, Search and Destroy. Buscar y destruir. Eso es. Clásicos, ¿eh? Sí, hay... sí, bastante. Y bueno, y luego Johnny Cash también. Quiero decir, que tenemos de todo. Johnny Cash y Dr. Feelgood, la de Me Hope For You, Baby. Sí, eso es. Y luego ya tirando algo más a lo moderno, pues metimos una de los Bengala, ¿no? Sí, estos últimos bolos, sí. Y una versión que hacían los Vietcong 68 de Ilegales. Oh. O sea, la metaversión. Sí, sí. La de alguien que espía los juegos de los niños. Nosotros no. ¿Y por qué dices una...? O sea... Porque está más inspirada en la versión de... Sí, nosotros... Es que el tema ese es... De hecho, no sé si sabéis que la banda hasta un periodo estuvo un tiempo parada, los Vietcong me refiero, y han vuelto, están ya ahora tocando. Y hace poco unos colegas les fueron a ver y... ¡Buah! Algo esto por ahí, que han vuelto a dar conciertos y... Sí. Yo les vine a veces en Gasteiz, en Gel Dorado y... ¡Buah! Mucha caña. Un bandón, sí, sí, sí. Y encima eso, que esa versión en directo funciona que te cagas, sí, tío. Sí, o sea, tiene mucho rollo y... Y nos lo pasamos como niños. Sí, es muy divertida de tocar. Sí. Muy cañera. Eso, qué buen gusto ya veo que tenéis. Algo teníamos que tener, ¿no? Sí. Joder, pues... no sé, ahora mismo... Claro, bueno, lógicamente, como teníais un repertorio más o menos... cortito, ¿no? Hasta hace poco, pues eso, el tirar de versiones. Porque ahora mismo aquí habéis grabado 8-9 temas. No sé si quizás habéis dejado alguna cosa fuera o hay algún tema ya que se ha incorporado o cómo tenéis el repertorio ahora mismo. Si tuvierais que presentar ya esta movida, ¿cómo...? Pues andamos trabajando en temas nuevos porque pues eso, hemos grabado hace, no sé, hace no demasiado. Y bueno, pues ahora estamos sacando temillas nuevos y tal. Pero luego sí que tenemos versiones que, por ejemplo... Yo, como no sé inglés, pues las traduzco. Entonces, como versiones, pero que hay muchas que las sentimos muy nuestras ya. Entonces, pues bueno, que no dejan de ser versiones. ¿Quieres bueno. decir que estás adaptando al castellano? Eso es. Eso es. La de los Stooges, la de Search and Destroy, la hemos traducido. La de Johnny Cash también. Dr. Feelgood no, me he atrevido con la letra porque era cortica. Y me ¿Tienes facilidad para hacer esas cosillas? Porque eso, si se hace bien... Eso te voy a decir, facilidad sí. tengo, pero si lo hago bien o no, que la gente decida. Es muy internacional este chico. Sí, a ver, luego también pues, joder, intenta no hacerlo muy literario. O sea, a veces te permites cositas que dices, joder, pues igual esto queda... Muy, ¿quieres decir muy que la letra en el caso, o sea, en castellano sea fiel a lo que... ¿Dice en inglés? ¿Te refieres a eso? Eso, es que no sea muy literal la traducción. O sea, no sea... Porque pues, luego es. Tú puedes hacer otra cosa, que es inventarte lo que tú quieras y encajar eso ahí. Sí, no, o sea, es llevando la idea un poco, pero no siendo fiel. O sea, la de los estudios, por ejemplo, dice, hay una chita, no sé qué. Y yo lo he traducido como, soy un chico callejero. O sea, que no es lo mismo, pero joder. Es que si no queda bien. Entiendo. Pero bueno, que yo siempre he dicho que eso es un... O sea, el que lo hace bien... Y por aquí tenemos un maestro para hacer esas cosas, que es Tonino. Tonino de... Sí, bueno, ahora con Tony Metralla, bueno, que estuvo con MCD sí, y tal y cual. Sí. Ese se le ocurra mogollón cuando... Porque lo ha hecho con bastantes canciones. Adaptarles una letra al castellano y muy bien, ¿eh? Así que, bueno, es una cosa que luego también... Lo que tú dices, para los que el inglés no... Sí. Escuchamos música en inglés, pero que no tal... Joder, pues dices, al final te quedas más con el rollo de... Y si hacemos 5 igual salen 3 mal, pero bueno, cuando vemos que no funcionan en directo o que no gustan, pues bueno, pues a la fuera. Si sea por canciones en inglés, pues ya tenemos otra, ¿sabes? Hasta que funcione. Sí. Venga, pues vamos a seguir escuchando más temas. Nos habíamos quedado, hemos escuchado las dos primeras. No sé si queréis comentar algo de Color Impar y de Ya Puedes Correr. Que son temazos. Color Impar fue la última que... Sí, Color Impar fue la última. De hecho, yo creo que no la habíamos tocado en directo. La montamos prácticamente con el disco. Sí, fue un poco... Y la de Yono también, la última, que luego sonará. Eso es. La primera y la última del disco son... Las últimas. En una semana hicimos ahí un poco en rally. Y la de Ya Puedes Correr es un tema que tenía escrito yo cuando tocaba en Maldita Sea. O sea, ya hace tiempete. Y de sí, los primeros y de la los primera, primeros que montamos nosotros, sí. Sí. Trajo Yoris la idea local y fuimos trabajando sobre ello. Bueno, habéis colocado esas dos, las primeras. Sí. Que supongo que, pues, porque creéis que pueden ser buenos temas para empezar el disco y tal, sí, ¿no? Sí. Color Impar me parece como muy, muy al pecho. O sea, rock and roll al pecho y ya está. Y sí. Y la otra igual respira un poco más la canción, pero. Sí. O sea, tampoco le hemos dado mucha vuelta al orden, ¿eh? De así, bien, bien, ya está. ¿Y la que viene ahora, ganar o perder? O sea, es de las más experimentales, igual que sí, hay. Que os hable el bajista, que fue gran culpable. Sí, yo ahí, pues hostia, pues yo creo que fue haciendo pues técnicas de slap, aprendiendo a hacer con el bajo, pues era lo que hago al principio, es un poco una, pues una técnica que haces para aprender a hacer slap un poco, que es lo que hago, que son notas muteadas, y pues llevé eso un poco al local y con la idea de al final de cada compás meter como un arreglo, y pues con eso fuimos pillando y a ver cómo iba saliendo, y pues metiendo ahí riffs y lo que salía. Y es, yo creo que la más, bueno, la más rara que hay. O sea, que has estado experimentando ahí un poquillo, ¿no? En sí, yo creo que es la más rara que hay, pero bueno, tiene ahí caña y bueno, pues fue un poco llevando. Esa yo, nos dejamos un poco llevar también. Sí. ¿Ganar o perder? ¿Sobre la letra o así? ¿Algo que comentar? Nah. ¿El de las letras te encargas tú, Yorich, o...? En principio sí, pero un poco todos. O sea, quiero decir que tampoco me... Yo creo que todos hacemos un poco todo. O sea, no... Yo la casualidad, como no tengo instrumentos, pues sí que igual llevo una letra, una idea o yo qué sé, y luego me ayudan a desarrollarlo. O sea, que no me puedo aplicar yo todo el mérito, digamos, o el demérito cuando son malas. Vale, venga, pues vamos a escuchar Ganar o perder. Ahí están, Golden Boys. ¿Cómo suena ese bajo, eh? Ganar o perder. Venga, estamos aquí en Irola Irratia, estamos con Golden Boys, presentando su primer disco homónimo. ¿A quién se le ha ocurrido la gracia esta? Yo creo que fue un poco unísono, ¿no? Yo creo que sí. Es una gran idea, ¿eh? Sí, somos esto... bastante gilipollas en general, así que sí, eso ante todo. Y luego que no... yo por lo menos personalmente no es mi fuerte poner nombre a las cosas. Entonces, pues, no sé, nos hizo gracia y para adelante. ¿Qué quieres decir? ¿Que tienes mascotas sin nombre? ¿No tienes alguna mascota? De hecho, no son ni mías, se las roba a los vecinos que ya tienen nombre. Y digo, pues venga, para casa. Sí. No, pero eso, nada, no, joder, es que y también me gusta el nombre porque es una manera de no tomarnos muy en serio. O sea, quiero decir que sí, que vale, que hacemos rock and roll, que tal, que estamos enfadados, pero joder, estamos un poco cansados también de los grupos que salen enfadados al escenario. O sea, estás haciendo lo que te gusta, colega, disfruta un poco. Y pues sí, eso, nos parece como vacilón también. Bien. Bueno, el rock and roll también siempre ha sido disfrute, ¿no? En su onda más, no sé. Sí, pero bueno, a ver, me refiero más cuando tiras al rock, punk rock. Ah, eso ya es otra cosa, ¿no? El rollo protesta y el rollo. Sí, pero bueno, vosotros no veo que vais por esa onda, lógico. Bueno, tú lo estás diciendo, ¿no? Por eso, o sea, no. Nosotros estamos aquí para pasarlo bien. Eso es. Ole, salud. Y en eso, y si protestan, que protesten las canciones, no nosotros. Bien. Homónimo. Dijisteis, bueno, pues es el primer disco que a veces no se suele poner título al disco, pero lo habéis puesto. Sí, yo creo que la idea vino de eso, de decir, oye, si no le ponemos título, pues lo dejamos como Golden Boys, y no sé quién dijo, y si le llamamos homónimo, llamar al disco homónimo, y dijimos, qué tontería, ¿no? Pues venga, va. Y joder, ¿y esto no se le habrá ocurrido a alguien antes? Me extraña, ¿eh? Pues seguramente. probablemente sí. Pero igual no se ha atrevido a hacerlo. Ya. Bien. ¿Y conciertos? Bueno, ¿cuántas veces, cuántos bolos habéis dado? Si lleváis la cuenta, más o menos. O... Yo no. Uf, ni idea. A 10 habremos llegado. Porque desde que os juntasteis hasta que disteis el primero, ¿pasó mucho tiempo? Una pandemia de por medio. Claro, una pandemia y dos bajistas. Sí. Es que no, te digo porque yo tuve la desgracia de teneros que ver en Bilbo Rock y sentado y, joder, y con un tío con que el pase COVID y su puta madre. Sí. Bah, eso fue horroroso, tío. Y de ahí justo encima vinieron los críticos, el Oscar Cubillo y su puta madre. De hecho, yo ese concierto no lo toqué. No, por eso. Ah, es verdad que estaba el chaval este. El de Brigada Suicida. Joseba. Que es, de hecho, el que nos ha grabado el disco. Toda la movida esta. Y era cojonudo porque las críticas nos ponían, no, tío, pues joder, no lo han llenado. Claro, porque nuestros colegas, pues tío, pues no tienen el puto pase COVID. ¿Qué pasa, sabes? O sea, es que, hostia, me enfada mogollón. O sea, nosotros hacemos música. ¿Por qué tienes que juzgar si ha venido gente? Si no, venga, hombre, vete a tu casa, Oscar. Sí. Bueno, claro, eso ya vamos a dejar aparte a este señor. Lamento. Pero bueno. Que sí, que fue un concierto un poco raro, pero bueno, sí. Supongo que luego, yo sé que habéis tocado en garitos, en sitios que se respira otra cosa y... Es de sudor, de chuparnos las caras unos con otros. No, porque en ese periodo chungo de la pandemia y tal, habéis tocado, aparte de eso de Bilbo Rock, ¿tocasteis también algún otro así que con la gente sentada y toda esta hostia? Sí, o... en Arrigorriaga, el primero. Bueno, hicieron una especie de pseudo fiestas de Arrigorriaga y hicieron conciertos durante todo julio y nos tocó, bueno... Tocamos un día allí y era al aire libre y aún así la gente sentada con la mascarilla, pues. Pero lo mismo, o sea, sentados al final no acabas de ver cómo se lo está pasando la gente y tal. Que nosotros ahí pensándolo todo y de repente la gente sentada por parejas, separadas de las otras parejas, con la mascarilla, que no ves ni si sonríen, si nada, ni siquiera escuchas letras gilipolleces, pues era un poco raro. Sí, encima la inseguridad, yo era mi primer concierto cantando sin ningún instrumento, que ya vas inseguro y veías a todos y dices, joder, tío, ¿qué está pasando aquí todos sentados? Parecía profesor de yo que sé qué. Joder. De filo. Pero luego también lo que hemos comentado, al final aunque llevemos 4 años, realmente como los que hemos estado dando caña han sido los últimos 2, de meternos ya, decir, vamos a componer a saco y tal. Entonces, pues no sé, pues todo lo que ha sido de la pandemia, pues hemos dado el concierto de Arrigo, pero claro, estando como muy activos con la banda ha sido ya más después que hemos dado más conciertos y tal. Y el primero, después de todo el rollo este, ya con la gente de pie y ya con otro... ¿En la Shake no fue? O... Hostia, igual sí, igual fue el de la Shake. Puede ser. Sí. Que ese estuvo guapo. Ese estuvo muy chulo. Sí, fue el de la Shake, fijo, tío. Con... Ahora me estoy acordando. Con Brigada. Sí, pues sí, con Brigada Suicida, además. Y pues eso, que queda todo en familia casi, o sea, y sin el casi. Eso fue. Pero sí, o sea, fue una sensación muy guay porque aparte es un sitio más pequeño, claro. No es como Bilbo Rock o como un campo de fútbol. Ahí y tal. Se respira el rock and roll. Sí, es lo que nos gusta. Así huele sudor. Sí. Cuando escupes a la primera fila porque cantando se te va el lapo. O sea, eso está guay. No, por favor. mascarilla. Que se la ponga él, que se la ponga él. O manita, que es lo que yo utilizo, manita. O sea, que bien. Sí. ¿Y ese cuándo, cuánto hace de ese concierto? El 11 de marzo del año pasado, creo. Sí. Algo así sería. Sí. Es que creo que me sé la fecha exacta por... Bilbo Rock, creo que fue en enero, así, ¿no? Sí. No, pues... no, es que yo creo que es 11 de marzo. Puede ser. Y bueno, y luego después de Shake han venido más bolos, ¿como cuántos? Si recordáis o... Pues pillamos una rachilla buena en Garitos, en Yodio, con Susterbacks, hemos tocado mogollón, un grupillo de Ugao. Hostia, sí, sí, sí, sí. También tengo ganas yo de que graben ya algo, joder. Sí, sí, todo el mundo. Xavi y compañía, ¿no? Sí. Tienen ganas de grabar, pero... Y muy bien, o sea, pillamos una rachilla buena, luego ya nos metimos con el disco y ya como que ha parado otra vez. Pero ahora, pues, ahora toca arrancar. O sea, ya no tenemos la excusa de la pandemia, ni de las imposiciones gubernamentales, ni nada de eso. Bueno, habéis grabado 9 temas. ¿Sí? Que comentabais igual que alguno ya en el, lo habéis sacado un poquito ya en el último momento, pues porque teníais igual intención de meter más, o sea, que igual ibais a meter 5 o 6 y al final... Sí, yo creo que la de ganar o perder, la idea ya estaba un poco... Había algún riff o algo... Y fue pues esa y la de Yo No, que es la última, que la última Colony Park, quieres decir. Sí, esa y Yo No, sí, que son las últimas dos que hemos hecho y que son la primera y la última del disco. Esa fue, pues, que fue cosa de 2 semanas, sí, meterle caña. Sí, la de Colony Park yo creo que la tocamos un poco más. Sí, y la de Yo No creo que fue el riff de llevar el riff debajo. Sí, y yo la letra la tenía más o eso menos. Eso es. Y pues ponerlo todo un poco en orden, como montar un Lego, sí, vamos. Eso es. Uh-huh. ¿Y qué tal con habéis quedado? Porque yo ahora escuchándolo aquí con los cascos y tal, suena guay, ¿eh? Sí, la culpa de Joseba, el de Brigada Suicida, sí, también, que nos ha grabado. Sí, sí, sí. Sí, que se ha pegado un curro. Sí, se ha pegado un curro. Suele grabar la gente y tal, suele grabar a más bandas, sí, y tiene, eso. Sí, con Perros con Asma nos grabó él también. Los dos discos que tenemos nos grabó él. Y Brigada también se ha grabado. Que tienen con Brigada Suicida grabó él también. Tiene bastantes cosas. Y luego no sé si conoces también Sistemático, que era otro grupo que había en Arrigo, no sé si ya siguen ahí. Creo que ya no. Tuvieron sus estos, pero. Pero también les grabó Joseba. Y sí, sí, la verdad que a lo tonto ha sacado ya unas cuantas cosas con los grupos. Y de la entonces, ¿cómo habéis metido muchas horas? Bueno, no sé si horas o tiempo para grabar, o lo tenéis ya todo bien. Nosotros lo llevamos bien. El que ha metido horas es el pobre Joseba. Que luego para, pues eso, para los arreglos, el doblar, porque al final el material que tiene es muy precario. O sea, no es como un estudio súper profesional, pero joder. Con el talento que tiene, pues. Ha sacado un sonidazo, tío. Eso, sí. Que de poquito hace, sí, con sí, pocos sí, medios, o sea, hace sí, cosas. Sí, sí. ¿No? De hecho, nosotros creo que fuimos a un día por cada sí, miembro, vamos. O sea, sí. Un día al bajo, un día a la batería, un día a la guitarra. Sí. Bueno, la guitarra creo que estuviste un par de días igual. Puede ser. Lo más complicado fueron los coros, porque los coros no los teníamos ni pensados. No, iba un poco solo a la marcha, jugando. Y los coros sí que metimos 100 coros por canción y luego sí, decir, nos quedamos con las que nos gusten y ya está. Sí, sí. Teníamos algunos que tocábamos ya en directo, pero... Eso te iba a decir, lo que se escucha en el disco luego es fiel a lo que... Sí, sí, sí, sí, eso sí. A lo que podéis hacer en directo, ¿no? Que tampoco hay súper... Bueno, sí, no, hay un efecto de radio que yo no lo sé hacer, pero... Empieza a fumar. Estoy aprendiendo, me he apuntado a clases de efecto radio. Vale, o sea, qué bien, ¿no? Entonces con el sonido y con... No sé si habéis mejorado alguna cosa... ¿Mientras grababais o ya o no, no? Alguna cosa hemos metido para acabar una canción o pues en la de A Quemarropa. Metimos un final nuevo para acabar los conciertos. Pero bueno, son partes igual instrumentales que metemos. Pero qué bueno, que es cosa del directo al final. Sí. Y lo bueno de grabar es eso, que es una manera de escucharte de fuera, digamos, entre comillas, y poder corregir cosas o pues eso. Luego, por ejemplo, para el directo decíamos, ah, pues mira, alargamos esta nota, metemos con la siguiente, tal. Y son cosas que si igual ensayando tú no te das cuenta, pero cuando ya escuchas el disco y lo escuchas de fuera dices, joder, pues se puede hacer esto tranquilamente y o sea. ¿Tenéis intención de, bueno, esto de momento el disco está ya en Bandcamp, se puede escuchar entero y lo vais a sacar en plan físico, CD o tal, o me imagino, sí, ¿no? Bueno, está en Bandcamp, en Spotify, en YouTube y bueno, en todas estas plataformas. Sí, Sí. Así por haber. Y los discos en físico el lunes, ¿no? Se supone. Sí. Ah, bueno, esto está en directo, ¿no? Sí. Entonces llegan el martes, el martes 7. ¿Cuál? Es que no cojo la cosa. No, que digo, va, a ver si lo vas a poner el sábado que viene, ¿sabes? Pero no, que es el martes 7 es cuando llegan los discos. Sí. Bueno, si alguien nos está escuchando en este preciso momento, que son las 17:52 del sábado 4 de febrero, que llame a la radio y le regalamos un disco. Hemos de decir. Sí. Tranquilamente. A ver. Pero la semana que viene. Que no me es el teléfono, lo siento. Mejor que así, mira. Dila, que igual la tienes ahí. A ver, 9442-17060. Pues. A ver, que los chavales van a regalar un disco. Y que nos digan cosas. Eso, agradables. O no. O sea, que vais a sacar unos CDs ahí, ¿no? Porque, joder, eso, que no se pierda. El otro día que estuvieron aquí Quinquilla, no sé si conocéis, también estuvieron aquí y están en la misma situación que vosotros, con el disco grabado y tal, en Bancán y eso. Y. Pero, pues eso, con intención de sacarlo físico, físicamente, aunque sea en CD. Sí. Así que. Y bueno, también decir que, joder, nosotros lo sacamos en. Hemos intentado cuidar todos los detalles. O sea, también hemos acudido a una ilustradora y tal, que es la que nos ha hecho la portada y todo el libreto. O sea, el disco va a ir con un libreto con todas las canciones. O sea, como se ha hecho toda la vida. Con un libreto de 12 páginas, creo que son. Joder, pues sea, bien cuidado entonces. Sí, bien sí, sí. Presentado. Por eso. Y que lo ha hecho una profesional de ello. Y a Echiver Duarte. Y eso, que también, joder, darle mérito a eso también, que parece que un disco es solo la música y no, es cuidar un poco todo también. O sea, creo que es lo bonito de sacar un disco. Pues oye, promete la cosa, porque al menos lo que se ve en portada de. Supongo que esto es la portadilla de lo que va a ser el CD, sí, sí. Lo que primero que ves delante, eso ¿no? Es, eso es. Pues uh-huh. Tiene una pinta así maja, ¿eh? Sí, está. Si no fuera por nuestras caras. Sí, sí, sí, aparecéis ahí bueno. Un poquito. Sí. Así que, pues eso, ya. Y supongo que lo tendréis. Esto es, todo es autoproducido. Hágalo usted mismo. Eso es. Bueno, autoproducido, sí. Acudiendo a otros, pero es. Autoproducido, con, sí. Con nosotros, todo entre colegas, como quien dice. O sea, eso todos es. Conocidos y. Pero que lo vais a sacar vosotros. Eso vosotros es. Vais sí, a sacar sí, las sí. Copias. No sí, sé si es. Tenéis alguna pequeña caja de resistencia de los ahorrillos que si habéis. Sí, el bote que hemos ido haciendo y lo que hemos puesto. O sea, esto funciona así hoy en día. Los discos ya son para románticos. Que de momento no habéis tocado tanto como para tener un colchoncillo ahí de. Eso es. Por eso, esto es lo que hay que decir desde aquí: que la gente, cuando vaya a los conciertos, eso de que si tocas en un Gasteche. Y te dicen la voluntad o 3 euros. Digo, echa 5 euros ahí, hombre, echa 5 euros, joder, o 7 o lo que puedas. ¿No? Porque. Que luego en otras cosas no escatimas, ¿eh? Ahí te voy. Que te he visto yo de madrugada por ahí, chaval. Iba fino. Y ahora el tren es gratis, o sea. No, eso es, encima Renfe es gratis, tío. Es verdad que vosotros os movéis en cercanías, ¿no? Porque claro. Siendo de Arrigorriaga. Sí, en el Martins Car. Bueno, también. No, sí, tiramos de cercanías de Renfe, que bueno, a veces va y a veces pues no. Ah, te lo digo porque yo también suelo pillar el Bilbao Santurce, que también es gratis sí, para mí. Hostia, buena canción de la Quinta Asamblea. A veces es tan sí. Gratis que ni aparece. Y a veces, de esto que bajas, a la estación y. No viene. No viene, me cago en Dios. Ya sabes, ya, el Renfe. Te pasa toda hostia gritando, ¿no? ¡Coge el tren! Eso es una cosa, es que hemos suprimido. ¿Cómo que habéis suprimido? Y el que tiene que ir a currar ahora y no llega, ¿qué pasa? O sea. Estáis obligando a los chavales a quedarse de fiesta. Porque muchas veces te quieres volver a las 2 de la mañana y no hay trenes. Hacer pira a la uni. ¿Qué pasa? Ya no existe aquello que había, el Gaujaya. Hostia, clásico, ¿eh? Ahora es el Gaur Jaya. Bueno, nos hemos ido un poquito por las ramas. Sí, perdón. Porque es verdad, ¿por qué ha salido? ¿Por qué hemos empezado con este hilo? Por el disco en físico. O sea, fíjate. Porque hay que ir a los conciertos y si se ponen una entrada, no hay ni problema de pagar, cojones. La he liado yo, tantos conciertos gratis. Hostia, Javi, tío, me cago en la puta. Que encima que necesitamos poco. Venga, pues vamos a escuchar. Tú querías más. ¿Algo que comentar del siguiente tema? No. O sea, creo que no. Nada, no, sin más. ¿Tiene algún secreto la canción? Si estuviera el baterista, no diría algo. Bueno, sí. Pero es, digamos, un tema de amor muy a nuestra manera. Sí. Que el amor es bonito. ¿Y luego musicalmente tiene algún algo? Yo creo que musicalmente igual es de las más pegadizas. Sí. El ritmo es el más facilón, igual. De... Y yo creo que aquí se nota bastante nuestra influencia de Dr. Feelgood, salvando las distancias, ¿eh? No quiero meter yo a Dr. Feelgood en esto, pero creo que ahí se nota un poco que hemos querido ir por ese ritmillo. Bueno, o sea, puff rock. Esto podría ser un single si hubiese que sacar esto un podría single. Ser un single, sí. Sí. Podría si ser. Estuviese cantando en inglés sería un single. Ahora será mi culpa. No. ¿Y si la guitarra estuviese bien? Bueno, pues como es en castellano es un sencillo. Toma. ¡Boom! Porque es sencillo y entra bien, ¿no? Eso es. Sencillo y al pecho. ¿Podría ser un tema que se prestara a hacer un videoclip, aunque sea de forma casera, ya que no tenéis demasiados medios? Pero sí, bueno, iría con muchos zooms. Pues te voy a decir una cosa. Estábamos pensando, hemos hablado, según grabamos el disco y tal, de videoclips y tal, y no tenemos ni idea de cuál hacer ni... qué hacer, vamos. No. Entonces, sí, podría ser un videoclip, ¿por qué no? Porque yo creo que también no tenemos la idea de hacer el típico videoclip de nosotros tocando. O sea, queremos hacer algo pues, más gracioso, algo más... ¿No? Yo creo que es la idea, ¿no? ¿Qué decir? Para salir nosotros tocando ya hay 200 videoclips de gente tocando, ¿no? Hombre, yo sé la idea, yo sé lo que quieres decir. Tener una... Nuestro bajista, señores. No me rayéis, cabrones. Una idea un poquito original. Sí, o no. Hombre, siempre está bien que se vea un poquito a la banda, ¿no? A la banda, sí, obviamente. Es que para hacer un vídeo, yo creo que sé por dónde va. Para sí, hacer claro. Un vídeo y que salen los tíos ahí. Sí, pum, sí. Pum, pum, pum, pum. No, joder, pues hacer algo con un poco chispa. Sí. Con una idea, sí, que. Igual gracioso no era la palabra, pero. Divertido. Pero divertido. Algo más divertido. Sí, sí. Más elaborado. Sí. Venga, vamos a escuchar ese tema que se titula. Que se titula Tú querías más. Tú querías más. Estaba por ahí. Empezaste a bailar y me fui donde ti. No haces falta, chaval, pero hoy eres para mí un corazón roto. Se esconde en tu carmín un alma de loco. Se entrega al fin. Como buen ateo, solo me arrodillo ante ti. Con un guiño me invitaste al baño del bar. Apuré el trago y me fui para allá. Esta noche por nosotros la vida brindará. Descenso a los infiernos ha empezado ya. Un beso nada más y me harás feliz. Deja la mano jugar, divierte tu nariz. Este joven ratero hoy se cuela en tu jardín. Fiestas ajenas. que sí. Ahí están. Ahí estaban sonando Golden Boys con ese. Con ese tú querías más. Luego iremos con Años Salvajes. Eso luego, eso luego. Vale, pues seguimos un poquito aquí con la charla, con la banda. ¿Que tenéis algún concierto ahora para presentar el disco o tal? ¿O qué? ¿Cómo fluye la movida? Pues estamos buscando, porque está. Hostia, la cosa está complicadilla. Pero bueno, estamos buscando salas, queremos organizar. Hay saturación ahora, ¿eh? Sí, joder, es que con la pandemia ahora tenemos todos ganas de tocar. Y bueno, queremos montar una mini girilla, un poco presentación, un poco aquí y allá. Pero bueno, así a corto plazo. A corto plazo, gracias. A corto plazo tenemos lo del Chistu, ¿no? ¿Qué día era? El día 25 de febrero. Sí, wow, aprovechamos para cerrar publicidad. Eso es. Sí. Que van a hacer una especie de grupos de arriesgo, ¿no? Bueno, explícalo sí, vosotros que no tengo ni puta idea. En Arrigorriaga, en el Chistu, en el bar, vamos a hacer como pues 6 mini conciertos, digamos, de pues cada grupo tocar 5 temas, 5 versiones o 5 canciones propias o pues bueno, lo que cada uno quiera, vamos. ¿Te refieres a bandas de la zona? De sí, por arriba. De hecho, creo que hay pues, bandas, pero bueno, hay gente que se ha juntado solamente para hacer esto. Y pues sí, igual gente de la zona, gente que hace música en general. O sea, de gente que toca, pero que un poquito va, pues venga, nos animamos. Eso es el plan. Una tarde de versiones en acústico, ya sea de canciones propias o de versiones de otros grupos. Eso es un poco la idea. Y a ver si sale guay y se hace más veces. En el mismo sitio, en el mismo garito. Es un bar pequeñito y por eso hemos hecho en acústico para no montar mucho jaleo y tal. Vale. ¿Y ya tenéis preparado así en acústicos? No. Va a ser un reto. Pero tenemos muchos días. Te digo porque, fíjate que yo venía pensando, bueno, ayer o antes de ayer, digo, joder, pues igual les digo a ver si tienen algo, porque el otro día los Quinquillas sí que hicieron un par de temas aquí en acústico y tal. No tenías nada preparado, ¿no? No, bueno, pero a ver, bueno. ¿Se podía haber incluso improvisado? Pues lo que hacemos siempre, yo creo. No, sí, algo se podía haber buscado, ¿eh? O sea, por ejemplo, hay un tema que tenemos ahí que yo creo que lo recuperaremos para el concierto de Arrigorriaga, que está por YouTube, que es una idea de olla mía que tenía un tema y tal, y me ayudaron estos a. Pues lo primero que grabamos Golden Boys. Sí. Que sí. Se llama Maldita Sea, haciendo referencia un poco al grupo anterior. Y creo que lo vamos a recuperar para tocarla en el Chistu. Y luego pues lo otro serán versiones o bueno, pues jugar un poco con las canciones. Una nuestra sí que vamos a tocar, ¿no? Sí, Malditas. Vamos, el Ojo de Huracán. Eso es, el Ojo de Huracán, que es como más lentilla también, la podemos acondicionar bastante fácilmente al acústico. Y bueno, y luego jugar con las canciones, o sea, que no tiene por qué ser siempre igual. O sea, si nos apetece hacerla de otra manera. Al final es algo especial, ese día sí, y tal, es, ¿no? Sí, sí, eso es. ¿Y cómo está el ambientillo por ahí? Bueno, habéis nombrado los Sisterbacks y más bandas por ahí por la zona, sí. O por arriba hay un montón, sí. De hardcore también y de punk y de tal, supongo de, ¿no? Sí, sí. Bueno, Brigada Suicida, vamos a hacer como el 1-2-3, venga, por 20 pesetas. Brigada Suicida. Mumia. Sí. Está en Voz también. Voz, sí, también. Voz, que no Vox. Voz. De ellos mismos. Bastard, pero son... sí, son los hijos bastardos de Tony Hawk. Ah, el skater. Boogie Riders. Claro. Ah, por cierto, que iban a sacar algo nuevo y ahora, ¿no? Me ya, suena. Ya han sacado ya el disco, sí. Catch the Wind. Sí, un discazo, no, un discazo. Esa banda es un nivelón ya. Temazo. Sí, estuvieron en diciembre. En diciembre fue, ¿no? Tocaron en la organizamos atrás de Sueño y Harry y fue como la presentación del disco que habían sacado. Pues tampoco tenían el disco físico en aquel momento. Pero JN fue la primera vez que tocaban por aquí. Porque... Sí, después de como 853 años. En verano, ¿no? Estuvieron tocando por. Sí. ¿Por dónde estuvieron tocando? Por Cádiz. Por Cádiz. Granada, me suena por ahí. Y pues tocaron aquí pues después de 5 años o... Sí, ya van pues eso, 5 o 6 pues años. Pues ya me alegro yo de que se hayan reactivado porque me parece un bandón dentro sí, de sí, lo sí, que sí, hacen. Sí, son... no, es sí, son increíbles. Muy clásico y muy directo, o sea, muy... Y oye, ¿qué? Y pues tenéis ahí un Gasteche del copón, ¿eh? Sí, es la hostia. Sí. Lo que pasa es que no suele hacer muchos conciertos, ¿no? Bueno, últimamente a través de... No, bueno, hace poco volvimos a reactivar la Asociación de Músicos de Soñuarri, que es de Arrigorriaga, Asociación de Músicos de Arrigorriaga, que es Soñuarri. y le estamos metiendo un poco de tralla al Gasteche. La verdad que el último año sí que le, bueno, hemos hecho así, pues entre el concierto de los Boogie Riders, luego hicimos algo parecido a lo que se va a hacer en el Chistu, pero en vez de en acústico, en electrificado, digamos, ¿no? Hicimos una noche de versiones. También hubo una actuación de unos grupos de, bueno, unos grupos de raperos de Arriborrega también. Y la verdad que estamos ahí, pues, para marzo. En carnavales ahí también. Bueno, para marzo hay otro concierto preparado. En febrero en carnavales tenemos a los Mumia con Memocracia y Feos pero Majos. Uh-huh. Estamos intentando darle un poco de vidilla y luego también a los otros, los demás colectivos que gestiona también el Gasteche también andan ahí a ver si hacemos cosas y tal. Y parece que después del parón del virus este de. Sí. Que estaba el sitio. Irola Irratia hizo allí la fiesta aniversario, sí, eso es, también, ¿no? Es. Que estuvimos allí muy, sí, a gusto y joder, sí, joder, estuvo muy bien. Sí, que es un sitio, joder, que se presta, ¿no? A dar. Sí, sí, sí. A hacer conciertos y con tal. Con lo de Irola también, antes de ellos estuvieron los de Caquicha, me parece, hicieron también algún concierto. Sí, con, sí, me suena, sí. No sé si con MCD y algún otro grupo, y pues, sí, desde entonces está tirando para arriba, o sea, estamos ahí a ver si le metemos ruido y aumentamos. La movida musical de la paja, ¿no? Que es Arriborrega. Eso es. De la paja. Los pajeros le llaman a los de Arrigo. Les llaman los pajeros y la paja, y bueno, sin más envidia de la gente de los alrededores, como en Miravalles y tal. No, pero sí, ahí andamos. La verdad que el sitio es cojonudo. Sí, la verdad es que el espacio está muy guay y joder, yo estuvimos allí muy a gusto, sí. Ay, que se me iba. Ah, bueno, Yoritz, ¿cómo te has encontrado tú como vocalista, frontman y tal, solo desnudo, sin instrumento y sin tal, ¿no? Porque tú no habías hecho esto nunca, ¿no? Qué va, tío. Pues al principio me agarraba al pie de micro como si no hubiera un mañana. Pero bueno, ahora ya le vas pillando el truquillo, vas disfrutando. O sea, la voz es la que es. Tampoco vendo nada que no pueda dar. Y es raro, pero bueno, al final te vas haciendo, es como todo un poco, es coger tablas. Es como cuando te subes con la guitarra por primera vez, ¿sabes? Aprender un poco a estar. Ah, bueno, en tu caso, tú que tienes cierta soltura de artes escénicas, pues, ¿no? ¿No? Tal, o, sí, bueno. Supongo que también eso ayuda, ¿no? Sí, pero hostia, es que ahora va a sonar como a, yo qué sé, pero soy bastante timidillo. O sea, ¿ves? Es que sabía que iba a causar esta sensación. Pero, o sea, como que me da bastante corte, tío. ¿Hay miedo escénico? ¿No puede ser? No es miedo escénico, es sentirme inútil. O sea, digo, de repente digo, hostia, me suenan las manos, tío. Digo, joder, si eso tengo... es que tiene cierta inseguridad, eso quieres decir, es, ¿no? Eso es. Entonces, pues me imagino que eso, según vaya cogiendo tablas, dando conciertos, pues sabré qué hacer. O sea, ahora, por ejemplo, también, pues, yo qué sé, a veces me meto con el público. Pero porque no sé ni qué hacer ni qué decir, digo, pues bueno. Entonces, como tengo amigos que, bueno, no quisiera faltarles, pero son medio idiotas. Son de insulto fácil en los conciertos. Y me dicen cosas, pues yo aprovecho eso y pues se lo rebota. Sí, sí, o sea, sí. A ver, que se agradece mogollón, también te digo. Y pues bueno, un poco apoyando, pues eso, la gente que te viene a ver, en los del grupo, pues yo qué sé. O sea, no sé. Pero cada día me siento menos inútil. Eso de meterse. No, porque siempre se dice aquello de. Joder, es que hay que creerse lo que estás cantando, ¿no? O hay que meterse en el papel o sentir esa movida, no sé. Sí, a ver, yo creo que los del grupo creemos todos en lo que hacemos y que es buen material, o sea, mejorable, evidentemente, pero bueno, para eso llevamos 2 años, bueno, 4, pero 2 en activo, como quien dice. Y creído lo tenemos. O sea, tenemos orgullo, pero no somos orgullosos, ¿sabes? No sé si me explico. Sí, joder, sí. Me parece una buena frase esa. Pues eso. Como diría Jorge Ilegal. Hola, soy Jorge Ilegal. Tenemos orgullo, pero no somos orgullosos, ¿eh? Abatidos, pero no erguidos. Pero erguidos. Oye, pues imagínate, os veis ahí. Es un pajeo, ¿no? ¿Os imagináis de grupo invitado de Ilegales? Pues estaría muy bien. O de los Bunny, no, sí. Yo qué sé. Da igual, nosotros estamos abiertos a cualquiera. O ellos de grupo invitado nuestro, también te digo. Ya puestos a imaginar. O decirle a Jorge, ¿Quieres colaborar con Golden Boys? Es que es muy grande, tío, a mí me da miedo. Es un bigardo que dices, madre mía, me suelta una hostia y me viste torero. Toma cacho, pobre. ¿No habéis pensado en alguna versión de, por ejemplo, de Ilegales? ¿No? Sí, que... hacemos la de Yo sé quién espía, pero la ah, bueno, es verdad, de... si lo hemos comentado antes. Sí, sí, sí. Maldita cabeza. Sí, sí, sí. Joder, es que al final eso sí que ha sido una influencia directa, directa. Por lo menos para mí. ¿Y, qué más? ¿Qué más pueden ser las influencias de, bueno, de la banda? Vale, es que... A ver, el rock and roll así en castellano, joder, pues tiene ahí bandas que son la, Pero yo creo que lo bueno de este grupo es que nos enseñamos, o sea, tenemos todos unos grupos, o sea, unos gustos bastante distintos y nos enseñamos grupos unos a otros. O sea, yo sí que soy muy igual de más del rock en castellano, Joaquín es más de Muse, este rollo que no sé qué hacen. Más, ahí. más modernito. Más modernito. Alternativo. Que eso es, más alternativo, sí, sí. Rammstein y cosas así. Bueno, cosas más divertidas, ¿no? Podría ser, sí, sí. Y bueno, y no sé, o sea, que cada uno tenemos unos gustos. Y lo bueno es como que eso nos alimenta. Y yo qué sé, pues me enseña, hostia, mira qué hace el de Muse aquí en este bolo, tal. Y dices, hostia, qué guapo, tío. Y igual no te gusta el grupo. Cuidado, pero... que este ya se quita el Jessy porque ya de las risas. Sí, sí, ya me estoy sulfurando. Sí, pero yo creo que la gracia está un poco en eso, en que tenemos distintas influencias, intentamos juntarlas escucha todas. Escucha una cosa, Ramírez. Ah, no, perdón. Martínez. Señor Ramírez. A la pizarra. Me estás diciendo que llevas una camiseta de Turbot. Hombre, claro. Joder, qué grandes, tío. Vale, estuvieron aquí, no sé si sabrás. Algo vi por ahí, sí. Es que he visto ahí, porque además es una camiseta chulísima, porque no tiene la estampación delante, la tiene detrás. Sí, sí, la tiene. La guapa. Sí, yo es que tenía una, pero al parecer se traspapeló en la lavadora de mis padres y tuve que pillar otra. Ahora tiene su viejo una camiseta de Turbot. Puede ser, puede ser. Joder, pues ya me alegro que lleves una camiseta, porque me parece también una banda... Es que estos riojanos, ¿cómo son? ¿Eh? Coincidimos una vez con ellos en el festi callejero de la escena USI. Con ese día tocamos Ostrich Wedding, Perros con Asma, 300.000 grupos más y tocaron Turbot también y... Dieron un buen espectáculo, ¿no? Sí, sí, sí. Aquel día se fue de las manos también, muy macarra, ¿eh? Muy macarra, muy macarra. Que lo digas, chaval. Aquel día se fue mucho de las manos. Sí, sí. Teníamos horario para tocar a las 4 de la mañana y empezamos a las 6 y media. Con el sol, a las 7, una hora, 50 minutos de concierto porque ya venían en punto, a las 8 en punto venían los del agua. Ah, los que, eso, claro, la de servicio limpieza. Claro. Sí. A limpiar los piojosos. Sí, sí, sí, eso es. Y vosotros, haciendo el rock and roll que hacéis así, por ejemplo, para movidas de estas que igual, que parece que igual van en otra onda, ¿no? Que es más punk, más hardcore, esta escenilla de las bandas del hazlo tú mismo, no sé qué, parece como que igual no pegaría mucho que estuvierais ahí, pero sí, ¿no? ¿Por qué no? Yo ¿no? creo que estamos... en un limbo que podríamos entrar tanto en el rock and roll, en el punk, pues en el hardcore incluso. Que podría gustar a diferentes... Sí, yo creo que es. Hombre, yo si te digo la verdad, yo no creo que esta peña que... A ver, hay de todo, ¿eh? Luego hay gente que dentro que escucha variedad, ¿no? Que le puede gustar, pues eso, una banda que sea más rockera o más punkera o más incluso hardcoreta y tal. Pero lo general es que el que le gusta eso, igual dice, joder, esto es... Estos rockeritos, no sé qué o tal, no sé qué, no me mola, ¿sabes? ¿No? Pero bueno, que vosotros no hacéis esas cosas nada. Si, no. Si tenéis que tocar en ciertas historias con otras bandas, ¿no? Y a ver, y si vienen, ven el concierto, o sea, vienen, pagan la entrada, ven el concierto y dicen no nos ha gustado, pues nos da un poco igual porque ya has pagado la entrada. Pagan la entrada. Entonces, pues bueno. Pagan la entrada, me refiero igual a lo que estábamos comentando, de igual de las movidas así, los callejeros que se hacen en fiestas, sí. Y tal, ¿no? Que igual siempre se tira más por grupos eso, de punk, de hardcore, de ruido, y vosotros sí, sois más, ¿no? Bueno, que... Sí, no, pero nosotros, eso, no hacemos ascos a nada, porque creo que estamos en la época de no hacer ascos, y creo que tenemos una mente abierta de... pues ir a cualquier entorno, somos bastante camaleónicos en ese sentido... Y joder, a ver, luego siempre hay pues los puritanos, los tal, pues bueno, pues. Pero joder, es que tampoco puedes gustar a todo el mundo. Y si gustas a todo el mundo, algo haces mal. Efectivamente. Entonces, pues bueno. Venga, vamos a enchufar. Más que nada, ya. Igual enchufamos un temita más. Echamos la última ronda de opiniones o de lo que sea, o de charlas. No sé lo que es esto, la verdad. Y luego ya despedimos más que nada. A ver, porque bueno, sí, que ya esto va avanzando, ¿eh? Si no, las que hemos hecho de adelanto, sáltatelas y... ¿Cuál? Los temas que hemos subido, porque Años Salvajes y El Ojo del Huracán, por ejemplo, las hemos subido de adelanto a YouTube. Buena idea. Entonces, ¿a quemar ropa? Por ejemplo. Mira, esta sí que me quedé yo con ella el otro día. Digo, joder, pues esta canción, no sé si es la que más, de las que os gustan más, menos, porque también tendréis vuestras... Con esta es con la que cerramos los conciertos. Es una macarrada. Sí. Por eso quizás, ¿no? Sí. Ya es cuando el nivel ya sube un poquito ya, más. Subiendo y de repente, pum, al el pecho, pero de verdad. A quemar ropa. Sí. Pues ahí están. Golden Boys, vamos. Con esta, es que está ya de las de tirarse por el suelo, joder, ¿no? Sí, sí. Todos, cada uno, tú por el suelo, y el bajista, el otro, el batería ya. El batería en casa ya. Quemar ropa, claro que sí. Pues sí, la verdad es que está guay el tema. Y nada, ya hemos hablado un poquito eso de lo que tenéis un poquito a la vista. Decías de que igual a ver si podríais hacer conciertos un poquito fuera de salir a provincias limítrofes, quieres decir, sí. Igual a La Rioja, ya que tenéis tan buena relación con Peña de Logroño. Sí, joder, Logroño a mí me fliparía, tío. Es que me parece que hay un rock and roll allí que es bastante guapo y me molaría mogollón. Pero sí, o sea, yo qué sé, Asturias, Santander, Logroño... Burgos. Sí, Burgos, sí. Madrid incluso, yo qué sé, tío, por lo que vaya saliendo. Que al final son aventuras también, ya no solo es el concierto, ¿sabes? Es el convivir, es claro, el todo, entonces... Claro, claro. Apetecer, apetece. Luego ya vendrán las maldadas, pero bueno, de momento... Sí, bueno, la verdad es que... Claro, hay que tener actitud de decir, bueno, vamos a hacer unos kilometrecillos... Bueno, tampoco tienes por qué ir muy lejos, ¿no? Pero... Es el tema, ¿no? Joder, y si vamos y tal, y al final palmamos pasta y esto, pero bueno, no sé qué perspectivas tenéis o... A ver... Es jodido el asunto, ¿eh? Sí, o sea, yo creo que perspectivas porque no tenemos. Porque contactos, aparte de los contactos que sí que tenéis igual con Peña de Logroño, luego... Nada, es echarle jeta y llamar a los sitios y que... Y que te digan sí o no, y pues bueno, y seguir intentándolo. Pero bueno, aprovechamos realgoldenboys@gmail.com. Si alguien nos quiere contratar y le ha gustado el disco, que escriba. Que eso, así... que vosotros, como todas las bandas, tienen vuestro Facebook, Instagram también tenéis. Sí, tenemos. Tenéis de eso, de tal, de el Bandcamp donde se puede escuchar. Muy sí. Importante, ¿no? Que la gente lo escuche, ¿no? O... Sí. También en Spotify y en YouTube. Sí, en todo esto. Sí. En Bandcamp lo subí por culpa de alguien que me insistió por Facebook. Alguien que... Un tal Javi Rubio. Que sugería... Tiene que ir. A ver... No, que sí. No, ¿sabes qué pasa? Que yo igual tengo más costumbre de escuchar las movidas por Bandcamp que por Spotify. No sé por qué. Pero bueno, y fíjate que ahora ya la gente todo lo pone... Sí, en Spotify. No, a ver, yo la movida es que soy un dejado. Y a Spotify y todos estos de YouTube y tal nos lo ha subido el que nos hace las copias de los CDs. No, lo ha subido. Entonces, por eso está allí. O sea, no te creas que yo me lo he currado. O sea, yo lo subí a Bandcamp ahora y digo, ya está. Eso. Hasta aquí hemos llegado. ¿Cómo repartís las tareas? Hay alguien que sea, yo qué sé, el que hace esto, el otro que hace lo otro, ¿no? El que propone, hace. No, yo creo que hacemos todos un poco todo y, joder, yo qué sé. Igual de repente te ves con bastantes cosas porque luego también, joder, pues cada uno tiene su trabajo, tiene su tal, y dices, hostia, pues no puedo con esto, y te dice uno, ah, pues yo puedo, y te lo hace, pues ya está. O sea, eso, ¿os queda mucho tiempo para dedicar a la banda? A mí sí. ¿Cuánto ensayáis? ¿Ensayáis un par de veces a la semana? Una vez. Solemos tener casi siempre. Si hay concierto o lo que sea, pues igual doblamos, pero sí, claro, porque esa es otra que hay que de emplear un tiempo, ¿no? Para claro, sí, sí, eso es. Y también, bueno, hacer luego, igual no tanto musicalmente, pero hacer pues un poco de piña también, sí. Fuera de lo que es el grupo y también es importante. Eso, soléis que juntaros, quedar para ir igual a ver algún concierto o tal, o lo que sea. Vamos a tomar algo, vamos. Sí, al final nos hemos juntado para ese tipo de cosas. Está. Y sí, eso. que nos vemos mucho. Somos... Sí, eso de hacer gilipollas no se trabaja de un día para otro. Sí, o sea, es que como te hemos dicho al principio... Viene de fábrica, dice. Sí. Viene de fábrica, pero en su justa medida. Para serlo tanto hay que... Como te hemos dicho al principio, éramos más colegas de ir a conciertos ya sí. Desde el principio que grupo. Entonces, pues ahora no nos ha costado mucho el mantener esa relación. Eso es. Íbamos yendo de concierto a concierto, nos íbamos encontrando, íbamos compartiendo chorradas y de repente ideas musicales. Y como, ¿vivís los cuatro en Arrigo? O sea... Yo me venía a Bilbao. Ah, vale. Que me sonaba a mí como... Es que si no les veía mucho, tío. Y tampoco, el exceso tampoco es bueno. Yo me he ido a trabajar a Arrasate por la misma razón. Ah, ¿Arrasate? Sí. Todos fuimos de Joaquín. Yo, sí, la verdad. Yo soy el único que queda de... Bueno, y Topo. Que no está aquí. Porque no quería estar contigo. Pues tiene que ser una risa vosotros cuatro. Bueno, digo, seis, tres, pero bueno, digo, los cuatro en una furgoneta. Joder, vamos, eso sería... Que nos vamos a tocar Almería. Hostia. Habría que aguantarnos también, ¿eh? Joder. Ya puede ser el chofer sordo, porque si no le volvemos loco, chaval. Más vale tener un chofer y que no me toque a mí conducir. Desde aquí quiero hacer llamamiento a todos los sordos, que evidentemente no nos van a estar escuchando. Que si hay alguno que sea chofer y quiera llevar nuestra furgoneta a los conciertos, que nos pega un toque, tío. Eso se te ha ocurrido ahora, ¿no? Sí, tío, tengo esa desgracia yo en la vida. Joder. Bueno, bueno, pues unas risillas ya nos hemos echado, ¿eh? En este sí, ratito. Joder. Aparte que, bueno, pues eso. Rock and roll, que siga fluyendo. No sé si queréis comentar alguna cosilla más y ya despedimos con una última canción el programa de hoy. No. Y la presentación del disco. Pues eso, oye, que vosotros en cuanto estén las copias lo anunciaréis en... Eso sí, a ver, para el martes llegan, luego ya pues eso, daremos un poco guerrilla y ya me pasaré por aquí para dejarte una copia, hombre. Nada, bueno, ya cuando os ven en algún bolo ya si eso, ya bueno, estamos pues también, es otra opción. Comentamos y tal. Porque, claro, luego os tocará mover los discos por aquí, por allá, por sí, allá, por acá, ¿no? Sí, eso es. Sí, bueno, ¿cuántas vais a queréis sacar? O de... Hemos sacado de momento 200 copias. ¿200? Sí, que... Es un poco también lo que... Por lo que nos podíamos permitir... Porque eso, no tenemos una discográfica por detrás que ponga las pelas. Entonces era un poco pues esa mezcla de lo que podemos y lo que creemos que podemos vender también. Porque no vas a sacar 1000 copias y que luego... No, no, hombre, entonces, ya pues, la cosa, si empezáis ahora a tocar un poquito más, esas 200 copias, enseguida, pim, pim, pim, pim, yo creo que a nada que toquéis un poco, enseguida vuelan. Eso es. Y que se escuche a la banda, claro. Pues nada... Es que ricasco, muchísimas gracias. Hemos echado unas risas buenas aquí y sí, tal. Y creo que hemos hablado de bastantes cosas interesantes y graciosas también. Divertidas, ¿no? Era. Graciosas, graciosas. Graciosas. Hay una cosa que me ha venido ahora a la cabeza. Habéis comentado antes que la banda antes de llamarse Golden Boys tenía otro nombre, ¿no? Cuce. ¿Cómo? Cuce. Cruce. Cuce. K-U-C-E. Cuce. ¿Y eso qué es? Martínez, por favor, explícate. Según el traductor de Google, significa perra en letón. Pero viene de una coña interna. Sí. Que tenían... Que no se puede contar por... Eso, que igual es demasiado... A ver. Es demasiado políticamente incorrecta. ¿O? No, no, no, realmente no. Es... políticamente ilegal. Ah, vale, entonces no digo nada más. ¿Cómo se dice cuando relaciones internacionales es bueno, que viene de fuera y no comentamos? Bueno, el caso es que aquello quedó en el olvido, ¿no? Lo de Cuce. Sí, sí, no lo veíamos. ¿Y Golden Boys? ¿Cómo salió lo de Golden Boys? Pues fue un poco por la risa de pues la música que hacemos y tal. Y llamarnos Golden Boys, pues era gracioso, porque como los chicos de oro, ¿no? Los flipados, eso es. A ver, yo creo que el nombre está guapo para el tipo de rollo que lleváis y que hacéis, yo creo que eso es. Y que es una expresión inglesa, ¿no? Dijiste tú. Sí, es como el niño que es el puto amo, el que es el mimau y el favorito de todos. El niño de papá. Eso es, sí. O de mamá. Y pues nos ha sido gracia llamarnos así y... Y antes de que nos lo llamen, pues nos lo llamamos nosotros. Así eso que es. Les ahorramos trabajo a la gente. Pues está guay, porque ya digo que suena bien, suena chulo, Golden Boys y tal, aunque bueno, luego cantéis en castellano y tal, tampoco tiene mucho que ver que el nombre sea en inglés y tal, pero bueno. El disco se llama homónimo, así que ya después de eso ya todo lo que venga tampoco. Con tilde en la O, muy importante. Y con H intercalada. Bueno, homónimo. Homónimo. Homónimo. Venga, pues ¿con cuál nos vamos? ¿Cuál te apetece a ti? ¿Qué nos queda? ¿Una muerte anunciada? Yo no. Yo no este mazo, ¿eh? Venga, pues está feo que lo diga yo, pues pero con la última va. Sí. Pues nada, lo dicho, a seguir dándole y ya nos reuniremos aquí más adelante cuando tengáis nuevas cosas que contar y de que escuchar, ¿no? Que podamos seguir. Y mientras tanto, pues nada, a ver si os puedo ver yo en directo también, que tengo ganas de veros sin estar ahí sentado con... Eso es. Y nada, es que ricasco por invitarnos, tío, y que qué guay tener este espacio para grupos que estamos empezando, tío. Que se agradece mogollón. Que la Irola que siga adelante, que ya son 35 años y por muchos más. Eso es. Salud. Venga, yo no, Golden Boy, nos vamos. La semana que viene volveré a estar por aquí, no sé si con invitados o no, pero siempre con mucho rock and roll. Agur, yo no. Yo no voy a estar. ¡Sigues junto a mí! ¡Junto a mí!